La sociedad internacional envidia la digna existencia de las coreanas. Hace poco, el redactor jefe de la revista bielorrusa Educación Social emitió el libro titulado Mujeres de la Corea Democrática, en que escriben: Gracias al gran presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il, en Corea se ha resuelto con brillantez el problema de las mujeres, y éstas se han convertido en fuerza poderosa de la revolución y construcción gracias a la atención del partido y el Estado. La presidenta de la Asociación de Amistad Irlandia-Corea y la titular de la Federación Internacional de Mujeres Democráticas enfatizaron que las coreanas se han hecho seres alentadores y poderosos que cumplen un papel importante en el logro de la causa revolucionaria del Songun. La secretaria organizativa de la Organización de Mujeres de Angola enfatizó que, bajo la atención del partido y gobierno de Corea, sus féminas gozan de una vida bendita. Los sitios web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim-Jong-ilismo y de la Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña, el periódico de Bangladesh Blitz, la revista de la Oficina de Asia-Pacífico de la Federación Mundial de Trabajo, Fleshy, y el rotativo brasileño Hora do Povo dieron a conocer con amplitud la superioridad de la política de aprecio a la mujer de Corea.